se sienta más real como cuando yo te... Pienso en cortarme el cabello, en la guitarra que me falta, en que nunca aprendí a tocar el piano. Pienso, ¿qué debo decir? Mientras escucho Teleradio Donoso, pienso seguido, Fernanda Sepúlveda, es hueona. ¿Quién vino con la feña? Pienso en el blog de la feña. Pienso en cortarme el cabello, y en que me desvío mucho de lo que hablo. Pienso poco en ti, pero siempre terminas en mis sueños.